Para esta actividad trabajaremos el movimiento libre. El docente colocará música instrumental y los estudiantes se moverán libremente por el espacio según lo que la música les transmita. Posterior a ello, vamos a trabajar sonidos con objetos. Los estudiantes realizarán sonidos con objetos del aula o percusión corporal. Posterior a ello, haremos creación musical. En grupos, los estudiantes crearán una pequeña presentación musical combinando sonidos, ritmos y movimientos. Para finalizar, cada grupo presentará su improvisación musical al resto de la clase.